bueno, y esta canción, este hermoso San Juanito junto a los hermanos Navarrete, ahí estaban ustedes ubicando el arpa de pronto, sí, claro que sí, uno de los instrumentos que también tiene mucho valor, mucha importancia aquí en nuestro territorio. ¿Saben cómo titula esta canción? Me encantaría dejarles a ustedes en un interrogante para que me ayuden, pero yo creo que vale la pena decirles a ustedes cómo titula este tema musical. Tejiendo la shigra. Ah, ¿conocen las shigras? Sobre todo esto se los realiza en la Amazonía ecuatoriana, hay expertos en tejer shigras, pero no solamente en la Amazonía, sino también en todo lo que tiene que ver con el perímetro andino. Es más, me encantan las shigras, o sea, son muy utilizadas para irse quizá a un lugar de baño, bueno. ¿Cuánto puede utilizar usted una shigra? Son realmente hermosas. Así titulaba esta canción que hoy hemos tenido el gusto de disfrutarla. Vamos a escuchar muchas canciones que quizá usted tal vez las recuerda o no las haya escuchado. Así que atentos a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y que lo podemos escuchar gracias a nuestros amigos, colegas, que lo difunden en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Así que todos ustedes, mis amigos, son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música, y además un tema que vamos a seguir abordando el día de hoy y que lo anunciamos, de hecho, en el programa anterior. Un poco hablar sobre las sextas jornadas del Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Y ahí, ustedes habían escuchado pues anteriormente a una de las compañeras como es Liliana Troncoso, que nos había hecho un acercamiento hacia los temas generales que se van a tratar en este espacio. Y hoy nos acompaña la licenciada Blanca Fiallos, quien estará como moderadora del tema Rol de la Academia en la Gestión de Riesgos de Desastres del Ecuador. Pues Blanca, ella es coordinadora del Programa de Especialización en Gestión para la Reducción de Riesgos y Desastres, que vemos que esto se va aumentando, que la gente vamos tomando un poco más de conciencia y la importancia de reducir los desastres aquí en nuestro país. Así que, bueno, ella nos dirá cuáles son las razones, qué es lo que sucede, qué les ha hecho pensar ya este 12 y 13 de octubre y 13 y 14, me parece que también era, que llevarán estas sextas jornadas mediante mesas de análisis. Así que bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, licenciada. Bueno, muchas gracias, ¿no?, por la invitación para nosotros. Como gestora, digamos, de riesgos de desastres y como funcionaria. Bueno, respire un poquito porque si no... No vamos a poder. Respire nomás un poquito. Y como miembro de la Universidad Andina Simón Bolívar, pues es un gusto, un placer estar aquí y poder compartir sobre estas jornadas que estamos organizando conjuntamente con la Universidad Central del Ecuador. Bueno, como ya decía el día de ayer Liliana, nosotros tenemos planteados básicamente dos días, el día 12 y 13 de octubre, el día 12 como el día de preámbulo, diríamos. Porque el 13 es el gran día. El 13 es el gran día de la reducción de riesgos de desastres, y claro, a nosotros ¿qué nos interesa? Difundir el tema, nos interesa que la gente se interese más en el tema, pues es un tema trascendental. Acabamos de ver lo que sucedió en México, lo que sucede pues con esto de los huracanes en el mismo Estados Unidos, en Puerto Rico, y cuánta afectación causa a las personas. Entonces lo que se busca de alguna manera es sensibilizar a la población sobre el tema, que la gente vaya tomando una cultura de prevención. Eso significa que conozca cuáles son sus riesgos o a qué están amenazados, digamos, en cada zona de nuestro país en específico. Estamos expuestos a algún tipo de amenaza, ¿no? Y por lo tanto, si conocemos cuál es esa amenaza, nosotros nos podemos preparar para enfrentar estas amenazas que se convierten en desastres básicamente cuando la población, por ejemplo, está junto a, en este caso, si es al volcán, se pone a vivir, habita junto al volcán, entonces, o junto a un río que constantemente sufre deslizamientos, pensemos, entonces es afectada la casa, la vivienda. Entonces lo que tratamos es un poco de educar a la población en cuanto a que conozcan los riesgos y puedan tomar medidas frente a. La una puede ser estar preparados para ser más resilientes, cómo actuar si viene la inundación, si viene el deslizamiento, o si viene la erupción volcánica, otra manera son los mismos municipios, ¿no?, que toman medidas en cuanto al ordenamiento territorial, dónde tienen que estar ubicadas, dónde no deben estar ubicadas las viviendas. Entonces, a través de políticas de ordenamiento territorial municipales, se puede reorganizar el territorio. Y una vez que reorganizamos el territorio y preparamos a la población, estamos desarrollando conocimiento y formando una comunidad más resiliente, ¿no? Es por ello que nosotros cada evento que realizamos, pues, lo realizamos abierto al público, lo realizamos en forma gratuita, como es este caso, y más aún ahora que se celebra el Día Mundial de la Reducción de los Desastres, que se celebra en todo el mundo, ¿no? Debido, por ejemplo, esto fue promulgado por Naciones Unidas en el año 2009, ¿sí?, donde que la Asamblea General de Naciones Unidas dio una resolución en diciembre del 2009, donde que dice que cada 13 de octubre de cada año se celebrará el Día Internacional de la Reducción de Riesgos. Entonces queremos aprovechar pues estas fechas para sensibilizar a la población, para recordarles que a veces no nos acordamos del riesgo que está ahí latente, nos acordamos cuando ya vino el desastre, ¿no?, cuando ya nos causó el daño, y eso es lo que no queremos, sino que más bien que la población esté preparada, que la población conozca cuáles son sus riesgos y de alguna manera sepa cómo actuar en caso de que venga el desastre. Y de ¿no? hecho, vamos a ir compartiéndoles algunos tips. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer acá junto a la licenciada Blanquita? Así que voy con el primer debate de humor antes de escuchar la canción. Y les iré dando paulatinamente esto. Será este aporte e influencia del humor para la reducción de riesgos de desastres en el Ecuador. Estará como moderadora Cristina Medina. Esto será a las 4:40 de la tarde y participan Fernando Moncayo, de la Corporación Cultural La Rana Sabia, Juana Guarderas, de la Corporación Cultural Patio de Comedias, Claudia Monsalve, de la Corporación Cultural La Rana Sabia. Con esto les invito a escuchar un siguiente tema musical. Miren, ¿habían escuchado esta canción? Si no lo ha hecho, aquí le invito. Lleva por título Anacurruju, así, Anacurruju, que quiere decir Anaco Rojo, a ritmo de San Juanito, y está el ensamble de guitarras, una grabación que se la hizo en el 2003 en un recital. Thank you. estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, para nosotros es un gusto no solamente compartir, miren ustedes, la música, sino también temas como esto, en la que también está involucrada la música. Recordamos que nosotros les habíamos hecho escuchar al Tibo Ambateño, que nació, pese a que el terremoto fue en Pelileo, nació precisamente después de un desastre. Hoy no escucharemos estos temas musicales, sin embargo, escucharemos otros temas musicales, pero seguiremos hablando con la licenciada Blanca Fiallos sobre este sextas jornadas que se realizarán mesas de trabajo y de análisis con diferentes temas que les iremos contando paulatinamente. Pero ahora usted nos había dicho, hay muchas cosas que hacer. Así es. ¿Qué hacer? Vamos a ir... El primer paso es conocer, ¿no? Las comunidades, como le decía, en el país, están expuestas a diferentes amenazas, que puede ser a un volcán, que puede ser ante la inundación de un río, ante deslizamientos de tierras, ¿no? Y entonces los que están en la costa pueden estar expuestos al fenómeno del Niño, pensemos las inundaciones. Entonces, si yo ya sé cuál es la amenaza, primero, entonces ahí yo ya puedo prepararme. Entonces, el primer paso es conocer cuáles son mis riesgos a los que estoy expuesto en mi zona. ¿Sí? ¿Para eso qué? Hay un grupo de líderes en las comunidades donde quienes son los encargados de identificar a las personas que pueden recibir una capacitación o ellos mismos se convierten en entes multiplicadores, serían quienes primero tienen que conocer cuáles son las amenazas a las que está expuesta, ¿sí?, la zona, su comunidad, y eso transmitir a la población. Pero no es para asustar. Sí, porque precisamente eso quería decirle a usted. A veces creemos que el abordar estos temas es porque pensamos que estamos en peligro. Y no es así. No, entonces eso hay que cambiar un poco, ¿no? Esto no es de asustarse. Estoy expuesta a que venga la inundación del río o que se me deslice la montaña X. No, sino que tenemos que estar preparados. Entonces, no es cuestión del que yo conozca, no significa que me están asustando, me voy a asustar. No, yo tengo que manejar eso. ¿Qué significa? Si yo ya sé que vivo al lado de un volcán, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Es, por ejemplo, el caso de Baños. La gente de Baños tuvo que pasar como más de 15 años para que ellos sepan cómo comportarse, cómo actuar. ¿Sí? Entonces ellos ya saben, por ejemplo, a los 15 años o pensemos que a los 10 años, la gente de Baños ya sabe que tiene que salir por este lado, cuáles son las zonas de evacuación, ¿sí?, cuáles son los puntos de encuentro, a dónde tenemos que acudir, o nuestra familia, dónde nos va a identificar, ¿no? Porque, claro, durante el día cada uno está en sus labores, los chicos estudiando, la mujer tal vez en la casa, el hombre en la chacra, hablando de la zona rural. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿dónde es que nos vamos a encontrar? Un punto de acuerdo familiar, un punto de encuentro comunitario. Entonces ya sé, ¿qué es lo que tengo que tener listo? Una mochila de emergencia, ¿sí? Una mochila de emergencia que no es que ya va a venir el desastre, pero esa mochila tiene que estar ahí donde que tengo que tener, ¿qué? Varios aspectos, como es un botiquín, como es una mudada, ¿sí? Como es un radio, como es un comida básica, como puede ser un atún, con un atún, unas galletas y agua en esencia. Entonces, eso está ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos va a venir. Hay eventos que sí se puede predecir, como puede ser, por ejemplo, la inundación. Ya sabemos que el río se está desbordando, o hablando de la costa, la temperatura del mar, ya son variables que nos permiten medir, ¿no?, que la probabilidad de que esto llegue. Pero, por ejemplo, el sismo, el terremoto, no sabemos. No sabemos en esencia cuándo va a venir. Entonces podemos estar preparados con estos aspectos de por las líneas de evacuación, el punto de encuentro, la mochila de emergencia, y ya vamos a saber al menos dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que correr. Porque el problema es que si no salimos, hay un mecanismo que ahora se decía en México que ni eso funcionó, el agáchate, cúbrete y agárrate, ¿no? Es que tenemos tenemos que ver una parte donde que sea como L, ¿sí? Que puede ser junto a la mesa o a un lugar duro, pero no, por ejemplo, antes se pensaba que era aquí en las vigas, debajo de las debajo vigas. Debajo de no, la puerta. Debajo de la puerta. No es cierto, porque es lo que se puede caer. Más bien tiene que ser lugares duros donde que no se puede quizá caer. Quizá en la mitad de la pared. Entonces ya, sí, eso, haciéndose el agáchate, agárrate y cúbrete, significa que se puede poner pegado a algo duro, que puede ser la pared. Como puede ser en forma fetal, eso es lo que queremos decir, sí. El agáchate. Uh-huh. Por cúbrete, taparte la cara y la cabeza con los brazos. Así es. Y obviamente permanecer en esa posición. Uh-huh. Vamos a irnos a escuchar más música. Quiero agradecer a nuestro amigo Walter Tobar del Grupo Saguari, quien nos escribe: una excelente tarde, muchos saludos, gracias a ustedes por compartir con nosotros a través del Facebook a todos nuestros amigos. Bueno, nosotros queríamos escuchar otro tema musical, pero algo que se nos va a escapar, mi estimada, es, por ejemplo, hay cosas que podemos predecir, como es el aumento de las aguas lluvias. Ajá, ¿qué debemos hacer? No construir cerca de los ríos, así pero es. Sin embargo lo hacemos, porque el río se hizo más pequeñito, quedó un área más o menos considerable. Así muchas personas quizá no tienen un espacio donde construir su casa y se arriesgan a hacerlo ahí. Sí, eso son políticas de ordenamiento territorial, porque por sí solo a veces tenemos la tentación, ¿no? Digamos, los recursos o el terreno está ahí. Pero cuando hay una política desde el municipio, ¿no? Donde que dice, estas zonas no son habitables, ya por estas razones que son vulnerables porque está cerca el río, entonces prohibido construir. Muy bien, esas son políticas. Otra cosa que tal vez creo que mencionó el día de ayer Liliana, es por ejemplo, las viviendas tienen que ser sismo resistentes. ¿Sí? Sismo resistente, ¿qué significa? Que no construyo la media agua con el compadre, digamos, con el compadre, con el amigo y llamando a todos para hacer la losa, ¿no? Porque a veces no estamos tomando en cuenta las medidas de seguridad, ¿no? Para eso hay códigos de la construcción. Esto no quiero decir de que no se debe hacer, sino con un especialista. Es decir, el especialista tiene... Nos toca tiene gastar un poco más. Así. El criterio de un especialista es importantísimo. Es importantísimo porque va a sugerir hasta cuántos pisos puedo hacer. Generalmente construyo las bases para un piso y después construyo dos y tres. Ya, pues eso, viene un temblor y se fue la casa entera. Entonces, no debemos construir de esa manera. Tenemos que ser... eso es un mecanismo de prevención. ¿Sí? Estas de tener conciencia de que nosotros estamos construyendo la vivienda para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y quienes vamos a ser los primeros afectados vamos a ser nosotros. Entonces, más bien es lo contrario. Lo que es para nosotros, hacerlo lo más seguro posible. En un lugar seguro, no inadecuado, con los códigos de la construcción adecuados que resistan al menos un temblor, uno. Lo que pasó en México, por ejemplo, se habla de corrupción, ¿no? Corrupción porque ellos tienen códigos de construcción, pero no lo respetaron, porque pagaron a alguien para que les permita construir. Y poderlo hacerlo más rápido. Lo más. Blanquita, vamos a leer este siguiente mensaje. Saludos de Wilmer Yugla. Saludos, Laurita. Buena tarde. Un abrazo fuerte. También tenemos a Carlos Aroca, quien nos dice felicitaciones. Para reducir los desastres sería bueno campañas de educación. Así. Por ejemplo, una educación vial donde se enseña a respetar el paso de peatones, el avanzar uno a uno en una intersección... en una intersección transitada, no cerrar las boca calles, etcétera, etcétera, etcétera, nos dice Carlos Aroca. Gracias por su participación y antes de irnos a escuchar música le queremos pedir a nuestros amigos que están en el Facebook que ya regresamos, pero antes queremos anunciarles que Blanca Fiellos, nuestra invitada del día de hoy, estará como moderadora en el tema rol de la Academia de la Gestión de Riesgos de Desastres del Ecuador, en la que participarán Hugo Yepes, Alexandra Ocles, Rodney Martínez y un delegado del CENESID que todavía está por confirmarse cuál será la persona que va a ir. Les dejo con música, no se vayan que ya regresamos. ¿Qué les parece si invitamos al maestro Julio Andrade, quien nos trae el tema musical Paisanito? Estamos ya de regreso y bueno, seguimos con Blanca Fiallos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hay otro tema, por ejemplo, que se va a abordar como es aporte de la ciencia para crear una cultura de prevención en la población. Y aquí está de moderadora Liliana Troncoso a partir de las 18:40. Aquí va a participar de Colombia Diego Gómez, del Banco Mundial Joaquín Toro, de Costa Rica Alonso Brenes y Gabriela Duque de la Universidad Central. Bueno, vamos viendo paulatinamente estos temas que se van topando. El debate número 3 será de fotografía con Marcelo Bahamonde, cultura y patrimonio con un representante de la UNESCO como es Jorge Ellis, turismo histórico-cultural de la Universidad Central Rosa Campillo, y Sergio Ruiz de UASB, que no sé, ¿significa Sergio esto? Sergio Ruiz de la Universidad Andina Simón Bolívar, del área de salud. Perfecto, área de salud. Ya. Entonces, imagínense ustedes cuántos profesionales tendremos el gusto de compartir este 12 y 13 En estas cuartas jornadas que se van a desarrollar para hablar sobre los desastres en el Ecuador y cómo los podemos reducir. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, y alguien mencionó sobre lo importante de una educación vial. Digamos que sí, todo es prevención. Sí, pues nos decía, y muy acertado, sí, debemos trabajar, por ejemplo, hasta cuando nosotros, por ejemplo, botamos la basura en la calle. Eso, ¿qué pasa? Si seguimos botando la basura en la calle, se tapa el sumidero, ¿no? Claro, los sifones. Los sifones, los aguanes, se tapan. Entonces, ¿qué pasa cuando viene la lluvia? Cuando no tiene por dónde desfogar el agua lluvia y comienza a inundarse la calle, el lugar, la plaza. Vemos en nuestros mercados a veces, ¿no?, lleno de basura, de cosas, cuando viene la lluvia y ese mercado, esa zona se va a inundar. Entonces, eso también es prevención. Es prevención cuando nosotros estamos actuando sin saber cuál es la amenaza, cuál es el riesgo, pero está en la educación que yo no tengo que botar basuras en la calle, ni en mi casa, ni en la calle, ni en la carretera, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso a la larga va a conducir a problemas. Va a tapar el sumidero, a venir las inundaciones y la corresponsabilidad nuestra de haber botado esa basura, y también que no nos hemos organizado como comunidad para hacer una limpieza. Eso, claro. Claro, entonces eso, lo que usted dice, la palabra de oro, ¿no? Esto, este tema de gestión de riesgos de desastres es un tema de corresponsabilidad. No es responsabilidad del Estado solamente, no es responsabilidad del gobierno local solamente, es responsable de todos. Cada uno somos responsables de actuar en forma preventiva en diferentes actos, digamos, el día a día. Entonces, eso hace, ¿no? Vamos a la escuela, tenemos que tener también un plan de emergencia para la escuela, un plan de emergencia para la familia, y nuestro comportamiento diario, ¿sí?, como el ejemplo claro de no botar las basuras. Y otro que podría ser, por ejemplo, de informarla, sino que aquí todavía nos asustamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando vamos a eventos públicos deberíamos informar y decir, miren, las puertas de emergencia están en el lado izquierdo, lado derecho, las rutas de evacuación son por este lado, por el otro lado, ¿sí? El punto de encuentro está acá. Pero ¿qué pasa? Alguna vez lo hicimos en la universidad, pero la gente se asusta, ¿no? Se asusta porque dice, va a suceder algo. No es que va a suceder algo, no sabemos nada, pero estamos actuando en forma preventiva, ¿sí? Claro, y eso es importante. Nosotros estamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay varios espacios, varios escenarios, donde quizá nos estamos olvidando de decir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, qué va a suceder. Pero obviamente lo importante quizá sería, antes de todo, decir no va a suceder nada, es simplemente educación, para que sepamos por dónde están las puertas de salida, para evitar aglomeraciones y que todos los eventos se los pueda hacer con esta capacitación, con esta indicación, como se lo hace en el aeropuerto, cuando ustedes suben a un avión, amigos, amigas, ¿qué hacen ahí los azafatos o las azafatas? Indicar qué podemos hacer si nos falta el aire, qué podemos hacer si hay una emergencia, y eso lo tendremos que hacer también en los espacios donde hay participación masiva del público. Y no solamente en los espacios cerrados, sino también en las plazas. Así es. Tiene muy bien lo que usted, lo que está asociando con el vuelo, ¿no? Nunca sabemos qué va a pasar, pero siempre nos están informando qué debemos hacer. Sí, lo mismo debería ser acá. Entonces, eso es una política. Una política que puede ser nacida desde la propia institución, como la Casa de la Cultura. Ahora, ustedes realizan las cuartas jornadas, pero jornadas. ¿Realizarán ustedes esta propuesta a las instituciones donde, como la Casa de la Cultura o como las universidades, para que realmente se pueda establecer esto como una política? Claro, nosotros lo hemos propuesto y, como le digo, en algunos eventos, no puedo decir en todos, ya lo hemos asumido en la universidad, pero sí, lo que usted dice es cierto, tal vez decirles, miren, no es para asustar ni alarmar, pero estos son los sitios, etcétera. Lo que no queremos es que la gente se alarme, porque lo malo es alarmar. ¿Ante qué? Nada. Cuando veíamos lo del Cotopaxi también, ¿no es cierto? La gente se alarmó mucho, la gente que vive por la zona del Cotopaxi, la gente que vive en el Valle de los Chillos, alarmarse, asustarse de ¿y ahora qué va a pasar? Y empiezan a vender sus propiedades. ¿A precio de qué? Sus animales. Pero si yo estoy preparado, cuando yo sé cuál es mi amenaza, cuál es el riesgo es que yo puedo perder. Sí, pero ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Debo salir en forma, o cómo salir si acaso eso sucede? Pero no alarmarnos, porque la alarma causa nerviosismo, estrés y no nos hace actuar en forma precipitada, digamos, ¿no? En forma precipitada, los estresadas comienzan tal vez hasta llorarnos, ¿no? De preocupar. Cuando andaba esto el Cotopaxi, pues yo escuchaba que gente que vivía en el valle igual estaban llorando y saliendo vendiendo las casas, cuando uno tiene que actuar calmadamente y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener un plan de emergencia, vamos a actuar adecuadamente y darnos los tiempos para tomar decisiones. ¿Qué pasa con aquellas familias, por ejemplo, que pese a conocer los riesgos, saber que puede suceder una eventualidad de un terremoto, de un sismo, de una inundación, de un derrumbo, etcétera, porque puede suceder todo esto? Sin embargo, no nos hemos sentado con la familia a decir qué podemos hacer o qué debemos hacer después de un desastre, dónde vamos a estar, cómo nos vamos a reencontrar. Eso es lo que decía, es decir, tenemos que tener un punto de encuentro familiar. Un punto de encuentro familiar donde que, como cada uno esté en sus actividades, es decir, aquí nos vamos a encontrar, porque este es un lugar seguro. Pensemos donde la tía Michita, que está en la parte más plana, me estoy inventando, puede ser por el Ejido, o por la Carolina, que vive, ya, entonces ahí. Puede ser ese el lugar más central, un poco más despejado, podríamos decir, o en el Ejido, ahí nos vamos a encontrar. Este ya es un acuerdo. Entonces la familia sabe que donde la tía Michita tienen que llegar en caso de. ¿Por qué? Porque es un lugar donde que todos pueden acceder en caso de emergencia. ¿Sí? ¿Qué gana el Ecuador en Blanquita? Si es que logramos que muchos se interesen por estas charlas, por esta capacitación, y a su vez que todos podamos convertirnos en una red para que realmente excelente. Valoremos esta cultura de los desastres, de la prevención de los desastres. Eso. Sí, ganamos muchísimo, ¿no? Porque el problema viene cuando, claro, lo que le decía, más vienen los muertos no por el mismo evento, sino vienen por nuestros comportamientos, uno, ¿no? Uno porque construimos mal, como le decíamos, sin las medidas correctas, otro porque actuamos mal, nos asustamos y salimos desaforados y en la salida me coge un carro, pensemos así, sin tomar en cuenta nada, ¿sí? Entonces, ganamos mucho si nos calmamos y pensamos qué tenemos y qué podemos hacer. Entonces, estamos creando lo que estamos promoviendo desde la academia, en este caso, promoviendo una cultura de prevención, lo que le decía. Una cultura de prevención nos hace actuar en forma, digamos, más calmada, digamos, no precipitadamente, con los instrumentos que tenemos a la mano, ¿sí? Sabemos dónde está nuestra familia, sabemos dónde está nuestra mochila de emergencia y a dónde tenemos que ir a encontrarnos. Eso nos puede dar algún tiempo para poder actuar. Claro que hay eventos como el de México, que ellos tienen una sirena, incluso que les daba como 37 segundos para poder actuar. Pero esta vez, como les fue tan precipitado el evento, no tuvieron tiempo, ¿no? Pero ahí más, ¿qué pasó ahí? Fueron los edificios mal construidos, no con los códigos de la construcción, hizo que mató tanta gente. Por eso nosotros hablamos que, en definitiva, los desastres no son naturales, ¿sí? Porque el evento es el natural, de origen natural, ¿sí? Pero los desastres son porque nosotros, los seres humanos, lo que decía usted, nos vamos y nos ubicamos en lugares inadecuados, junto al río. O quitamos el orden natural del cauce del río, le quitamos y nos ponemos la casa en el cauce del río. entonces estamos quitando el orden natural de cómo debe ir el río. Entonces viene el agua y obviamente se va a llevar la casa porque el río está ocupando su cauce. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que, por eso hablamos, y alguien puede decir, ¿por qué los desastres no son naturales? No son el evento, el fenómeno es el natural, pero las consecuencias de ese fenómeno es porque nosotros, los seres humanos, somos generadores de riesgos. Estamos construyendo los riesgos, ¿sí? Por las ubicaciones inadecuadas, porque no nos conocemos cuál fue nuestra amenaza, porque no sabemos cómo actuar, estamos actuando inadecuadamente. Entonces ese es el afán de ahora, ¿no? El propósito de fomentar esta cultura de prevención en la población. Saber que el tema de riesgos es importante en todas las actividades humanas, ¿sí? Es un eje transversal en la planificación, en los proyectos, en mis actividades humanas, todo el tiempo. Esa es la prevención. Vamos entonces nosotros en este instante a escuchar música. Por acá es un vals que lleva por título Hilda. Este está dentro de un CD que se rindió homenaje póstumo a Luis Alberto Valencia. Mi vida por caminos de tristeza, este corazón no pudo más. Fui aquel que ayer grabé una historia por amor, hoy solo me queda recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, fuiste Hilda tú mi tentación. Fuiste Hilda tú la que dejaste en mi ser una desesperación. Con sinceridad vibra esta canción llena de rencor, de angustia inmortal. Ya no pienses más en el que te amó, he correspondido a tu maldad. Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Vibra esta canción llena de rencor, de angustia inmortal. Ya no pienses más en el que te amó, he correspondido a tu maldad. Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Seguimos nosotros acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir con nosotros allá en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas también. Gracias a todos por compartir con nosotros. Podemos recordar a nuestros amigos que están en la radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca, Radio La Voz del Santuario Baños y en el satélite www.corape.org.es, y aquellos que también nos acompañan a través de nuestra página www.radiocce.com. Ahí también nos pueden ubicar y además mirar y escuchar. Bueno, vamos a ir finalizando nosotros ya este programa y aún nos queda por abordar la importancia de el humor dentro de esta cultura de así prevención de desastres. Bueno, por primera vez creo que en el país desde la academia, ¿no?, que se trata este tema de gestión de riesgos y el humor, la cultura, el arte. ¿Por qué? Porque vemos que ahí es donde la mejor forma de sensibilizar a la población. Sí, con las obras de arte, no se hacía antes, pero conocemos que desde el Patio de las Comedias, que vamos a tener una representante, y tal vez también desde un grupo Isolda y algo, La Rana Sabia. La Rana Sabia, y hay otro fuera también que ya han trabajado en grupos haciendo sensibilización a la población a través de obras de teatro, a través de simulaciones teatrales, sí, simular un desastre y cómo es que actuamos, al mismo tiempo que causa risa, digamos, ¿no?, ciertas obras teatrales. Esto también sensibiliza a la población, porque es el humor, ¿no? Es el humor. Habíamos pensado inicialmente invitar a, y de hecho lo hicimos, a Michelena, y lamentablemente él no podía porque nos decía que iba a estar fuera del país en este mes, porque pensamos que él también, como es un humorista, podía también desde su visión cómo es que ve los desastres, y podemos desde ese lado sensibilizar a la población, ¿no? Entonces hemos creído por eso estos grupos, de que nos vengan, nos cuenten, nos den una pizca de lo que saben hacer o de lo que están haciendo en cuanto a humor y riesgos y desastres. Tenemos también por otra parte lo que es la historia. Vemos casos específicos, nos van a venir a contar casos específicos de riesgos y clima en las zonas de Pichincha, ¿sí?, que ya se ha trabajado bastante. Este señor Sergio de la Universidad Andina nos va a venir a contar sobre su experiencia, que trabajó en las comunidades de Pichincha, en las parroquias de Pichincha. Tenemos también el caso de la cultura, alguien que maneja cultura, riesgos y turismo, por ejemplo, la persona de la Universidad Central. Se ha tomado en cuenta, por ejemplo, personas que ya han vivido estas experiencias, como el niño héroe en Ambato, cuando le sacaba a su abuelita. No sé si eso también ustedes han vinculado a estas sextas jornadas. Digamos, lo pensamos inicialmente, pero claro, era cambiar de tema, ¿no?, inicialmente. Entonces, por esta vez, no, sino más bien están experiencias, y desde el humor, las obras de teatro que ya han hecho, que lo hacen, las experiencias en lo local, porque sabemos que los riesgos se generan a nivel local, y ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? En lo nacional se puede actuar, pero lo principal es desde lo local partir, porque ahí es donde que se generan los riesgos. Ahora también, claro, saliéndonos un poco de esta parte tan linda que por primera vez estamos haciendo, el humor, la cultura, como veíamos, de la cultura, el patrimonio, también hay un trabajo desde la UNESCO de la cultura, el patrimonio y los riesgos, por ejemplo, en comunidades. Y tenemos finalmente lo que es la ciencia. Tenemos gente que viene de otros países a contarnos su experiencia de trabajo en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Son unos expertos que trabajan en no solo, digamos, la persona que viene de Costa Rica, que es Alonso Brenes, tiene una experiencia en diferentes países de la región y nos viene a contar qué es lo que se está haciendo ahora desde la ciencia, básicamente, cómo ellos están aportando a la construcción de una cultura de prevención en este caso. Y finalmente desde la academia, ¿no?, la academia y desde el sector público, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En este caso, ustedes como Universidad Andina involucran también a sus estudiantes, porque quizá la mayor parte de los estudiantes también manejan otros grupos. Hay muchos profesores que también se están preparando ahí en la Universidad Andina. Así es decir, nosotros, la universidad no lo hace solo, nosotros organizamos con los estudiantes, son los primeros invitados, ¿no? Debido a que ellos ya son profesionales de una manera, ellos ya trabajan en instituciones públicas, en municipios, en el tema de gestión de riesgos o en el tema, algún tema asociado a la gestión de riesgos. Entonces nosotros muchas veces les hemos pedido que también participen directamente con alguna conferencia. El año pasado justamente hicimos un intercambio con los estudiantes de aquí, de nuestra universidad, y los estudiantes de Colombia, de Popayán. Entonces, cada uno contaba su experiencia. Uno su experiencia en cuanto de trabajo, otro su experiencia de tesis que están haciendo al respecto, y otro su experiencia que puede ser vivenciales, ¿no? Entonces, lo hicimos el año pasado con Colombia y nos resultó fabuloso este intercambio de experiencias. Sí, entonces ellos siempre están involucrados, pues ellos son nuestros entes multiplicadores. Ahora mismo tenemos como estudiantes para este año docentes de la carrera de tercer nivel de la Universidad Internacional. Tenemos dos. Entonces ellos obviamente son nuestros entes multiplicadores, ¿no? Porque están nosotros estamos en el posgrado, ellos están en el tercer nivel formando también gestores de riesgos, y ahí estamos trabajando en forma conjunta. Uh-huh. Bueno, esta ha sido la participación, amigos, amigas, de Blanca Fiallos, a quien agradecemos por haberse dado cita aquí a este encuentro con la música y también con estos temas que son muy importantes en nuestro país, que vale la pena trabajar ya por esta cultura de prevención de los desastres a través de los medios de comunicación, a través de las instituciones educativas, también en casa, en todos los espacios es importante para que la naturaleza no nos coja, y también entender que nosotros, como nos decía Blanca, el desastre, lo que sucede es natural, el fenómeno es natural, pero quienes a veces provocamos somos todos los seres humanos. Así que empecemos a cuidar a esa madre tierra, a esa madre naturaleza. Será una próxima oportunidad. Que les vaya muy bien en estas jornadas. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer por el espacio e invitarles a todos los que están tanto aquí en Quito como vamos a tratar de hacerle una transmisión en vivo también, para que puedan ubicarnos en el link de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde que se va a llevar a cabo este evento que, les como les decía una vez más, este evento es gratuito, no tiene costo, están totalmente invitados los que quieran, solo tienen que inscribirse en línea. Para un poco este objetivo de que se inscriban en línea es después mandarles nuestras invitaciones a otros eventos que sigue organizando la universidad. Recuerde, es este 12 y 13 de octubre, evento que empezará a partir de las 4 de la tarde. Serán estas sextas jornadas de prevención para la reducción de desastres. Bueno, les voy a dejar junto a Marcelo Sánchez, agradeciendo también a todos quienes nos han acompañado a través del Facebook. Muchas gracias por estar siempre conectados con este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y viene Marcelo Sánchez, quien nos trae un burrí de canciones de esta fiesta, Los Compadres, Carabuela, ahí a ritmo de San Juanito. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a Diego Salazar en controles.